Bueno, amigos, buen día Tomás. Primero lo voy a saludar al compañero Tomás acá, que aparte me acaba de dar una muy buena noticia que ya lo voy a comentar. Agustín, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué dice, compañero? Pablo, la vuelta de Pablo, celebramos todos. Buenos días a todos, buen día a la gente que está escuchando ahí, a todas y todas. Bueno, arranco, le meto directamente, así ya nos metemos al agua. Dale, vamos, play, no, dale, no, play, no, sí. Nos zambullimos, no va a ser cualquier agua, es el Pacífico. Che, bueno, hoy me vine con ficción, porque para salir un poco, para tanta realidad, viste, un poco de ficción para soportar tanta realidad. Aparte ya me habían dado la semana pasada con que estuvimos todo el tiempo, bueno, así que hoy le vamos a dar un descanso a esos oídos que me dijeron que fue demasiado tema junto, bueno. Así que vamos con un poquito de una novelita corta, una literatura muy interesante. Este chabón es un ruso que en el año 30, aparentemente 20 y pico, se fue a vivir a... Él es ruso, se fue a vivir a Estados Unidos, a Nueva York, obviamente con sus padres. Ellos hijos de inmigrantes rusos de habla yiddish. Él termina siendo finalmente, a pesar de haber nacido en Rusia, un caballero prácticamente anglosajón, por lo que va contando esta novela. No estoy hablando del protagonista de esta novela que se llama El caballero que cayó al mar. Podría ser El hombre que cayó al mar, podría ser El náufrago. Obviamente es un título ya muy trillado, muy usado, ya los hemos leído desde García Márquez, Defoe, qué sé yo. Calvino, Poe también escribió. Crucio rampante. También, ¿no? Hay mucha literatura sobre naufragio. Obviamente real naufragio, un náufrago real en literatura, en cine, donde la quieras poner. Lo singular de este tipo es que no tiene isla. Este tipo, su propia isla va a ser su propio cuerpo. Mm. ¿Cómo llega este se llama Henry Preston Standish, el personaje de esta novela, ¿no? Un accionista de bolsa que se agarra un estrés. Recordemos que la novela está en los tiempos del año 30 y 35 en Estados Unidos, plena depresión. El agente de bolsa, me imagino que estaba en una situación o muy bien o muy mal, ¿no? Generalmente estas crisis o te ponen a estos tipos o te ponen muy bien o muy mal. Bueno, él cae preso de un exceso de laburo y qué sé yo, y abandona a su familia y se toma un carguero crucero. En ese momento no existía el crucero puro. No te tomabas un crucero. Eran cargueros cruceros, cumplían las dos funciones. Era como el tiempo que se estaba armando esto, el tema del ¿cómo se llama? Del turisteo así a nivel internacional y de mucha guita. Así que esta era una mezcla de carguero crucero. El barco se llamaba Arabella. Él se lo toma venía viajando, bajó por California y llegó hasta Honolulu. De ahí se quiere ir a Panamá. En una conversación extraña en un bar, de casualidad se entera de este carguero crucero que va a Panamá. Que en 13 días, con muy buen, cruzando el Pacífico, se cruza el Pacífico ahí, con muy buen clima y con muy buen mar, muy tranquilo, él puede viajar tranquilamente y a muy buen precio, obviamente. Con gente tranquila, familiar, todo. O sea, cerraba por todos lados. El tipo tenía la guita, tenía el tiempo y dijo, no me vuelvo a California. Ese era el plan, volverse a California y de ahí a Nueva York. Y se encara para a Panamá en este crucero. Bueno, arranca todo bien. El tipo sigue de viaje y sigue muy bien, ¿no? Disfrutando, me imagino, lo que van a hacer. Dicen que los amaneceres y los atardeceres de ese mar, de esa parte del Pacífico, son los más lindos del mundo. O sea, tenía esa propaganda este viaje. Se lo toma. En el día 7, él se levantaba muy temprano, se acostaba muy temprano, un tipo, bueno, un caballerito inglés, ¿no? Todo el mundo ahí cumplía las órdenes, se respetaba, era todo muy formal. Algún niño que corría, pero nada más que eso. Este día hasta casi era aburrido el viaje, pero bueno, la gente iba descansando y quería probar eso. Standish se levanta una mañana, el séptimo día de ese viaje, muy temprano, más temprano que nunca, alrededor de las 5 de la mañana, y creo que ese fue uno de sus primeros errores. Primero porque no había nadie en cubierta en ese momento. Se toma una taza de café y agarra para la sala de máquinas. Él quiso ubicarse en ese momento, sin que nadie lo vea, lo más cerca posible del mar. La parte que el barco tenía más cerca del mar. Y se mete ahí, en la bajada de sala de máquinas, una pequeña escalera. Y ahí se queda, ¿no? Bueno, sumido en sus pensamientos, en su vida, totalmente olvidado de su laburo y el estrés que había sufrido. Estaba re bien el tipo, ¿verdad? Claro, estaba muy bien. Haberse levantado a esa hora y solo, y haciendo lo que quería, la verdad que no podía pedir más, estaba agradeciendo. Volvió por otra taza de café, se quiso tomar y fumarse un cigarrito, lo fue a buscar. En el primer paso sintió como una mancha en el piso, había quedado como pegado su pie derecho, y cuando se quiere dar vuelta dice, bueno, zafo con la izquierda. Cuando quiere zafar con la izquierda, se suelta su mano donde estaba agarrado y pisa otra mancha de grasa. Era la sala de máquinas. Claro. A medio metro de la cubierta y el mar, se cae de espaldas. ¡No! Y ya no se pudo agarrar. Se fue al agua. Henry Preston Standish, sí, en segundos ya estaba con la cabeza bajo el agua. Qué mala pata. Bueno. Pero bueno, ahí nos rescataron. Primera situación. El tipo ya cayó de aproximadamente 3-4 metros al agua. O sea, te hundís, no sé en qué relación, ponele 2 metros, 3 metros te hundís. El tiempo que cuesta en volver. Y aparte, automáticamente, lo primero que pensó en apenas cayó al agua fueron en las hélices del barco. Estos tipos de cargueros llevaban hélices muy grandes en ese momento, se usaba mucho la hélice. Y bueno, él la había visto desde arriba, que era una cosa bastante impresionante. Entonces lo primero que hizo instantáneamente fue tratar de alejarse de la hélice, como pudo, bajo el agua y no sé cómo. Bueno, sintió que lo había logrado. Se salió otra vez a la superficie y vio que la hélice le pasaba a medio metro de su lugar y ya empezó a ver la cola del barco. ¿Fuiste? ¿Se te escapó? Sí, no, bueno, el tipo en realidad estaba pensando solamente en salvarse su vida en ese momento, que no se lo chupara la presión del barco y que no lo matara la hélice, obviamente. No estaba pensando en pedir auxilio ni que lo vieran. Eso era obvio que lo iban a ver, según él. Bueno, sale de ese trance primero de haber zafado de la hélice y obviamente empieza a mirar el barco, que era impresionante. No lo había visto desde ese punto del barco, lo había visto desde la costa. Le pareció muy bonito, pero de atrás era una cosa impresionante. Se quedó impresionando el barco que había tomado el tipo. Y ya el barco había hecho 50 metros. Le llamó poderosamente la atención una cosa. El culo del barco. No lo había visto. Le llamó mucho la atención. El barco tenía nalgas. Era como que se cerraba atrás. Y para cubrir las L's. La hélice. Popa, le dice más elegantemente. La popa, más sí. Que se quedó muy sorprendido de la popa. Dijo, ¿cómo pudieron arruinar el barco así? Era tan lindo el barco. ¿Cómo le hicieron esa cola tan horrible? Y encima ahí le pusieron el nombre del barco, Arabella, New York. Horrible, lo arruinaron, ¿viste? El tipo ya el barco, meditaba esto mientras estaba flotando. El barco ya había hecho 100 metros, sí. No iba rápido, apenas 20 nudos por... Esa era la velocidad del barco, no era mucha. Igual, para él era un chiste lo que había pasado. Y le daba muchísima... Estaba muy avergonzado lo que le había pasado. Estaba causando un problema tremendo. Se puso a pensar automáticamente eso. ¿Cómo voy a causar yo este problema al capitán, a los tripulantes? Es una vergüenza, un Standish jamás podría hacer esto. En ninguna parte del mundo. Que no se entere nadie de mi familia, por favor. El barco ya había hecho 120 metros. Entonces dijo, bueno, tengo que avisar, ya no me queda otra. Y empezó a gritar, pero no iba a gritar cualquier cosa, porque el tipo era un caballero claro. Inglés, de familia claro. Ya americana, de primera generación. Y no podía empezar a los gritos como si iba a ser otra vergüenza. Los gritos del tipo desesperado y encima haberse caído al mar. Empezó a gritar, o trató de gritar y no le salía nada. O sea, no le salía la voz, no se escuchaba la voz. Entonces dijo, no, entonces voy a pedir cómo se pide en el mar. ¿Cómo se pide en el mar auxilio? S.O.S. No, no, no. ¿Cómo se dice? Hombre al agua. Hombre al agua. Hombre al agua. Hombre al agua empezó a gritar. Una vez, dos veces, no se escuchaba ni él. El ruido entre el ruido de la hélice y el barco que se alejaba. Y él que no le estaba poniendo emoción. Claro. El barco ya estaba a 170 metros. Y dijo, bueno, es ahora, es ya. Y le salió algo que no conocía ni de él, ni de su familia, ni de sus ancestros, nada. Un par de gritos tremendos de hombre al agua. Hombre al agua, hombre al agua. 3-4 veces, ya lo escuchó. Él estaba seguro que se había escuchado en el barco. Pero era muy temprano, hermano. Estaba todo el mundo durmiendo, la sala de máquinas apenas se estaban levantando los muchachos. El capitán obviamente también dormía. No había nadie que lo escuche. 180 metros, 200 metros. Dijo, bueno, esta es mi última oportunidad. Tengo que sacar lo más, todo lo que tengo. Primero empezó a tratar de nadar un poco hacia el barco. Fue imposible. Estaba totalmente empapado. Estaba de traje el tipo. En esa época la gente se vestía de traje. Imposible nadar. Volvió a pegar un par de gritos desesperados y... No, imposible. El barco ya no lo iba a escuchar ni nadie que estuviese arriba. 180 metros, 200, 220, 250, 300 metros. Y bueno, dijo, se entregó, dijo, bueno, ya está, ya se van a dar cuenta que ¿para qué me voy a gastar tanto? Estoy enloqueciendo acá. Se van a dar cuenta que me caí, pegan la vuelta y me van a venir a buscar. Muy optimista. Sí, arrancó muy optimista. Es más, se sintió hasta feliz porque dijo, Qué bueno, tengo una historia para contar. Esto se lo tengo que contar a mi mujer, a mis hijos, mis compañeros de oficina, esos boludos que no salen ni a tomar un café. Imagínate yo contándoles esto, que estuve en el Pacífico tirado, amaneciendo. Claro. Y dijo, se puso muy bien, se sintió muy bien con esa anécdota. Era lo mejor, lo más emocionante que le había pasado en su vida, obviamente, mucho más en este viaje. Así que dijo, bueno, lo voy a disfrutar, media hora, una hora, estaré acá, pataleando, disfrutando, voy a nadar, me voy a sumergir. A todo esto el barco ya estaba a 500 metros. Se fue convirtiendo en una, como en una mancha. Y así. Standish empezó a pensar de que, obviamente, no solamente cometió un error, cometió mucho error en su vida. Su vida se le empezó a venir encima, ¿viste? Todo lo que había hecho, todos sus errores, incluso hasta las cosas bien que hizo, ¿no? Y ahí empezó a pensar en la justicia divina. Pero ¿cómo? Si el bien es bien por bien esta vida. Si Dios siempre hizo un bien, si vos hacías un bien. ¿Por qué me está pasando esto a mí, viste? Empezó a putearlo a Dios en ese momento, porque ya a casi 45 minutos de estar ahí, y el barco a unos 700, 800 metros, y no daba vuelta, empezó a agarrársela con todo lo que se acordó en ese momento, especialmente con Dios. Era una injusticia total para él lo que le estaba pasando. Y quedó ahí, esperando que el barco dé vuelta. Empezó a pasar el tiempo, salió el sol, un amanecer tremendo. El sol empezó a pegar ya a las 8 de la mañana en el Pacífico, entre Panamá y Hawái. Aparentemente el sol te liquida, y él estaba ahí, solo en el Pacífico. No se habían cruzado con ningún barco ahí, ni de ida ni de vuelta. O sea, no era una ruta, en ese momento era una ruta controlada por la Armada Americana, solo para turismo y algún transporte de ellos. Y ahí quedó Standish, Henry Preston Standish, el protagonista de esta comedia, de esta novela que es una novela muy corta. Yo la recomiendo para la gente que está comenzando a leer, que te dicen, a ver, ¿qué me recomendás? ¿Algo rápido, algo corto? Yo la recomiendo mucho porque es una novela que no solamente te va a meter en el mar, y con todo esto, con todo, uno puede dibujar muchas cosas con un náufrago y el mar y un tipo solo y un barco que se va. Esta novela te mete para adentro realmente, se mete casi en una cuestión espiritual filosófica, porque a cada uno de nosotros seguramente nos ha pasado una cosa extrema, y es muy cerca de lo que le pasa a este tipo, ¿no? Quiero decirle que, por ejemplo, el prólogo y hasta lo que dice en la contratapa, estoy bastante de acuerdo. Generalmente yo lo que dicen entre estas dos, entre el prólogo y la contratapa, hay cosas que o que se van de la novela, o que exageran, o que mienten. Generalmente está hecho para eso. Acá estoy bastante de acuerdo con todo lo que está escrito en la novela. Me gustó mucho la novela por eso. Déjame leerte algo del prólogo. Dice, el oficio de náufrago tiene buena reputación, por lo menos en la literatura. En El caballero que cayó al mar, Herbert Clay Lewis, que es el autor de este libro, se las arregla para desafiar esa reputación en varios aspectos. Es un náufrago del que vamos averiguando cosas de a poco, por medio de un recurso que el autor dosifica con destreza insuperable, que es la retrospección. Obviamente, si vos tenés un personaje anónimo en el mar, lo único que podés hablar es de su pasado. No solamente lo único, también podés hablar de su vida espiritual. Él empieza, en el poco tiempo que estuvo con la tripulación y con los pasajeros, empieza a recordar a cada uno de los pasajeros y empieza a apostar cuál va a ser el que se va a acordar de que él no está en el barco y que le va a salvar la vida. Y a pesar de que había, por ejemplo, al maquinista o al capitán con el que habló 5 o 10 minutos, empieza a sacarle la vida, ¿no? Porque tiene tiempo, porque está desesperado, porque el tipo necesita de cada uno de ellos, ¿viste? Meterse, tirarle un mensaje como sea. Claro. Por favor, vengan a buscarme, dense en cuenta que no estoy. Desde Robinson Crusoe hasta el náufrago García Márquez, la literatura está poblada de personajes que deben sobreponerse a la zozobra en un barco. Pero es probable que no haya otro como Henry Preston Standish, el inolvidable caballero de esta novela, quien cae al agua por obra y gracia de un paso desafortunado, mientras el Arabella, que es el barco que lo está llevando, se pierde en el horizonte. Y sin balsa ni isla a la vista, este hombre tiene que afrontar una situación inesperada. Está solo contra el mar. Con magistral sencillez, Herbert Clay Lewis lleva el relato a una dimensión filosófica. Eso es lo que está diciendo la contratapa. El libro está editado por los chicos de Bestia Quilátera, ¿es esto? Sí, no, la Bestia Quilátera. Es un libro del año 36, que no sé cómo lo encontraron. Y este tipo tiene cuatro novelas más. Las otras tres están totalmente desaparecidas, desconocidas. Aparentemente, o nadie les dio bola directamente. Esta novela estuvo bueno, como en el olvido, y estos pibes no sé cómo la encontraron y la rescataron. El autor del libro es nativo de Nueva York, de Brooklyn. Vivió en China, vivió en Francia, se dedicaba más a era más reportero gráfico o al periodismo. Trabajó de eso y fracasó como en su época, fracasó como escritor. Es más, esta primera novela, El caballero que cayó al mar, lo llevó a la quiebra. Mira. Y tuvo que meterse como guionista en Hollywood o laburar en algunas revistas y diarios de Nueva York. Algunas muy prestigiosas, por cierto, en esta época, no sé, en aquel momento. Pero, bueno, es increíble. Cuántas cosas hay perdidas por ahí que después se rescatan y yo por lo menos puedo decir, esto me gustó mucho y lo puedo llegar a recomendar. Vos, Tomás, me decías que conocías a Lewis. De nombre, por su labor periodística, es como uno de esos personajes reconocidos como dentro del periodismo. Mira vos, por ese lado, se llama Herbert Clyde Lewis. Uh-huh. Claro, para colmo este tipo tuvo el karma de nacer en un momento donde sobraban los Lewis, por ejemplo. En la literatura especialmente, ¿no? Como Carol Lewis, Manfred Lewis, Edward Lewis, Norman Lewis, Sinclair Lewis, todos estos escritores en ese momento parecían ser muy, muy conocidos. Aparte de esto, el tipo era contemporáneo de Hemingway, de Henry James, de escritores muy grosos que eran muy leídos en ese momento y estaban como de super moda, ¿no? Así que no sé quién le iba a dar bola a H.C. Lewis. Después de... ¿cuántos años pasaron? 60, 70 años. Lo estamos rescatando acá. El caballero que cayó al mar, de H.C. Lewis. La bestia equilátera. Este libro está editado hace poco. Yo lo conseguí en la feria. Lo levanté así casi por casualidad. Me llamó la atención el nombre, el título del libro. Y está editado en el 2016. Figura como narrativa estadounidense. Está en la Biblioteca Popular de Los Hornillos, los recomiendo, amigos. Una novela muy cortita, especialmente si no tenés tiempo. Bueno, si no tenés tiempo, entrar a la sierra, estás listo, ¿no? Pero es muy cortita, muy rápida. Y para esa gente que dice, che, algo que me saque así. No me digas que me vas a dejar al náufrago flotando en el mar y te me vas a tirar un centro de cómo termina. Es que si no, te tengo que cortar el final. ¡Ah! ¡Final! Final es muy ahora, es cortita, Agus, es cortita. Ahora, cuando pones el tema musical, me cuenta el final. Pero por supuesto, la parte, el nudo de la cuestión del libro es buenísima. Ahí está el sándwich del libro, ¿no? Claro. La cuestión filosófica interna y a la vez universal del pensamiento del tipo, ¿no? Que cada uno, yo me sentí identificado con muchas cosas que el tipo va pensando ahí, ¿no? De cómodamente sentado al sol leyendo el libro. Y este es un náufrago extremo, no le queda ni una tablita para agarrarse. No, eso es lo más interesante de la novela, que la isla es su propio cuerpo. Es su propio cuerpo. Y el tipo nunca había pasado hambre y sed, ni sed, por ejemplo, había sido un privilegiado de la vida. Empezó a conocer esas cosas y también las agradeció. Qué bueno que me muera, dijo el tipo, si es que se muere, vamos a ver, sabiendo estas cosas, porque si no, no lo hubiese conocido, nunca hubiese pasado sed, por ejemplo, nunca tuvo sed. Obviamente en un momento tiene que tomar agua del mar, que es un momento bastante dramático en la película, ¿no? Tomar agua del mar es, digamos que no te la recomiendo. Te recomiendo quedarte al mar, pero... no tomar agua del mar. Por ejemplo, así le van pasando situaciones. Tiene la suerte de que no es un mar de agua de tiburones ni peces peligrosos. Sí, ahí pero no, la costa queda a 2.000 kilómetros. No, olvídate. Todo está a 2.000 kilómetros. Es solamente el mar y el cielo. Y hasta que le llegan las estrellas. Se pone el sol y el tipo sigue en el agua. El barco vuelve, la arabela pega la vuelta. En algún momento de la tarde... ¡Está! En algún momento de la tarde se enteran, ¿viste? Alguien se da cuenta de que el tipo, su ración sigue ahí, su almuerzo, claro. Su merienda sigue ahí. El agente de bolsa no molesta. Suponemos, más. Suponemos, Pelaccini, que el final más lógico, que es que se ahogó, no debe ser tan así. Ay, no sé, ya me dejó con ganas. Ya me dejó con ganas, el reloj del tipo en un momento se sacó todo, obviamente. El reloj se clavó a las 5 y 23 de la mañana. El barco dio la vuelta a las 5 y 10 de la tarde. Pasaron muchas horas y hasta que volvió al lugar, que obviamente el tipo no estaba en el mismo lugar donde cayó, el mar te va llevando. ¿Cuál es el mismo lugar en un mar? Nunca un lugar es el mismo. Te puedo dar las coordenadas. El punto donde Stanley se cayó era aproximadamente 12 grados de latitud norte y 180 de longitud oeste, en el Océano Pacífico. Ahí lo buscamos en el Google Earth a ver si quedó algo. Perfecto. El barco vuelve, obviamente vuelve. Ya de noche, se le vino la noche al chabón. Encima pocas luces, porque no estaban, no era impensado que un pasajero se cayera y que haya que buscar un pasajero. Los barcos no estaban pensados para eso. Tenía un par de reflectores, pero se veía poco. Era como buscar con las luces bajas una bizcacha, no sé, acá en el monte. Nos dejó ya entusiasmado, Brito, con la lectura de esta novela, ¿eh? Ya te di ganas de ir a buscarla. Dale, lean, che. Acuérdense, por favor, no sé si lo dije a esto ya, seguramente lo dije. Un libro no es un objeto individual. Compártanlo, esto es un libro para compartirlo en tu casa, en tu familia. Es un disparador de temas también. no busquen solamente una película para hablar de un tema. Con este libro es un disparador de muchos temas, no solamente del mar, del cielo, de la vida de cada uno, de las situaciones, de la supervivencia, de la sobrevivencia, o de la vida misma, de nuestra vida común y corriente, ¿no? Así que El caballero que cayó al mar, de H.C. Lewis, La bestia equilátera, amigos. Muchas gracias. Gracias, Dani. Ahí nos vemos prontito.